viajar, no he podido evitar lágrimas por mi tierra. Ay, ya me voy a ausentar, no quisiera dejar a mi patria tan bella. Sí, a ti te toca salir, tal vez comprenderás la tristeza que siento. En mi pueblo soy feliz, no me puedo olvidar de mi querido pueblo. Si me voy, solo ruego a mi Dios volver. Compatriota que estás fuera de tu país, qué ingrato te volviste. Cuando vuelves por aquí un ratico nomás, nuestro pueblo está triste. Si decidieras volver, no te olvides traer un regalo a la vieja. Porque puede suceder que no te vuelva a ver, porque pronto nos deja. Si me voy, solo ruego a mi Dios volver junto a ti. Y al morir, clamaremos muy junto a tu cual sufrir.